dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez salga un poco de ti. Y vamos allá todos chicos de la mente, de Pascual y su alegría y sueños son latino para tu corazón, mi amor. Dice. Yo quiero beber por tu amor. eso es la tierra maravillosa de todo Chile. Vamos bailando, vamos gozando. Así, así, así, así. Vamos, Galvita. La goza la señora. Yo más rato voy a gozar mucho también escuchando el CD. ¡Claro que sí! ¡Sigue! Jamás, jamás te podré olvidar. Y esta canción con mucho cariño para todos los enamorados, para todos los enamoraditos del Chile entero, para que lo sientas en tu corazón. Sin llorar. Corazón.